Los domingos a la madrugada, nuestra América despierta. El alba de los pueblos, toda la información, el análisis, la cultura y las perspectivas de la alternativa bolivariana de los pueblos de nuestra América. El alba de los pueblos, con Jorge Ubertalli. Buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Noche adentro. El alba de los pueblos. Vencida. Programa político, cultural e informativo sobre la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Conduce Jorge Luis Ubertalli, participa Nair Villanueva, en la locución Enzo Mostacchio, en la producción Eva Quijano y en los controles Alfredo Pellegrini. Bueno, iniciamos este domingo que vamos a ganar el partido. Empezamos con esto, porque obviamente si no, parece que nos vamos a olvidar de esto. Y téngale el partido hay que ganarlo, el partido hay que ganarlo, hay que redimir a Brasil y a toda América Latina, así que hay que ganarlo. Queda en la patria grande. Exactamente, como se ganó la última vez. Y bueno, a partir de ahora, el partido hay que ganarlo, pero como es demasiado temprano, por hablar de eso, vamos a hablar del alba de los pueblos, como es el alba. Entonces, bueno, le presentamos a Nair, acá Enzo, está Evita, está Alfredo. Saludos a todos. Y bueno, no sé, vos que me querías preguntarme algo sobre Evo. No, lo primero que te quería decir es que quería expresar nuestra, la mía y la de, sé que de muchos compañeros que trabajamos en Radio Provincia, solidaridad y total repudio a las acciones bélicas y a la violencia que está sufriendo el pueblo palestino por estos tiempos. Principalmente abrir el programa reconociendo eso y bueno, pidiendo la paz para Palestina y toda la zona de Gaza. Bueno, ahora vamos a tener una entrevista telefónica con el embajador de Palestina en el segundo bloque, o en el primero, no sabemos todavía, donde va a hablar justamente toda la situación que se vive en Palestina en estos momentos. Muy bueno poder preguntarle la opinión en este momento, porque la verdad que estamos todos muy contentos viviendo el Mundial, entretenidos en un panorama, la verdad, que todos los argentinos esperábamos, señorábamos, pero me parece que merece que hagamos una pausa para poner en evidencia esto que está pasando en la Franja de Gaza, porque la verdad que es muy triste el asedio que está sufriendo el pueblo. Es muy triste y es muy genocídico, pero bueno, el embajador va a hablar y va a decir justamente, va a cantar la justa de todo esto, ¿no? Después, si tenemos que hacerle algunas preguntas, se las haremos. Ahora vos querías preguntarme algo sobre Evo. Bueno, yo estuve, no me preguntas nada, no hablo yo. Contame, si vos me querés contar, contámelo. Hace unos días yo estuve en Bolivia en un encuentro sindical antiimperialista, donde se selló la Alianza Obrero Campesina entre la Central Obrera Boliviana y los campesinos bolivianos, que venía rota desde el año 1952, cuando se fracturó ese movimiento. Yo entrevisté al compañero Evo Morales en el año 2000, porque mi bolivianidad no viene de ahora, viene de hace bastante tiempo. La entrevisté en el año 2000 en el marco de la Guerra del Agua, que yo fui a cubrir cuando se expulsó a la empresa Aguas del Tunari de Cochabamba, que era una empresa que tenía capitales norteamericanos, la Bechtel y la Anglo Water. Entonces, bueno, esto es lo que dijo Evo en esta entrevista, que es muy larga, pero voy a poner un fragmento para que se entienda de dónde viene todo esto. Bolivia hay que empezar con una reforma profunda si queremos que Bolivia salga del hambre, la miseria y la dependencia. Es la clase política, ¿no?, que está amontonada ahí, sin conocer la realidad del pueblo. Tiene su propio mundo, como se dice en muchas partes, está en la luna, no conoce la realidad. Y estoy convencido que los tecnócratas no van a dar ninguna solución a los problemas económicos del país, ni van a transformar el país. que no sufre lo que sufre el pueblo, la mayoría nacionales. Y yo veo que Bolivia tiene que ver así una constituyente, que los pueblos se levanten para acabar con esa clase política que permanentemente ha engañado. ¿Vos crees que la unidad del pueblo, el poder popular y el socialismo, digamos, serían las soluciones para Bolivia? Necesariamente, las comunidades campesinas de principio son socialistas. De principio tienen esa convivencia, diremos, en la comunidad, diremos. El AINE sigue siendo parte del socialismo comunitario en Bolivia, pero cómo expresar, cómo teorizar esta situación, creo que ahí los libios, los cubanos nos ganan definitivamente, y acá no podemos ni teorizar muy bien, ni poner en práctica cómo eran los antepasados. Lo que está pasando en este momento en Chapare, en el Valle, es lo que habían hecho nuestros antepasados. Los pisos ecológicos siempre han respetado. Pero la base de todo esto sería la Unión Obrero Campesina, digamos. Fundamentalmente, a esta altura, cuando los obreros, con las reformas sobre los sistemas o no, normas laborales, pues están amarrados de pies y manos. Primero, la libre contratación. Segundo, el estatuto del funcionario público. Y finalmente, los decretos contra el magisterio. Eso les elimina para una acción directa, ¿no? Mientras que el campesino es libre, ahora yo creo en tierra, libertad. Cuando tienes tierra, estás en tus meses libre. Muy bien puedes trabajar las 24 horas, o muy bien puedes vaguear las 24 horas también. Esa es la situación. Entonces, es libre, pero cuando hay que levantarse todos. Lo que falta es conciencia, concientización a las masas campesinas. Y también como que los obreros de aquellos tiempos pueden tener la misma mentalidad revolucionaria y no de sometimiento. Porque con todo lo que se vive, es decir, dentro del modelo económico, ni siquiera el hombre sirve para ser explotado ya. Fundamental esa diferencia que marcaba Evo, ¿no? Porque lo habíamos conversado en el programa anterior, cuál era la diferencia, que vos venías del Congreso de Bolivia, y cuál es la diferencia entre el pensamiento del obrero y el pensamiento del campesino, y básicamente lo acaba de decir Evo, uno tiene la libertad y el otro no. Ahora justamente se ha logrado, después de tantos años de lucha, afianzar la Alianza Obrero-Campesina a partir del socialismo científico que los obreros estaban estimulando y el socialismo comunitario que están elaborando las comunidades campesinas. Esta Alianza Obrero-Campesina, de las cuales muchos estuvimos incentivando, ahora se selló, por suerte, en este último congreso, que yo tuve el gusto de participar e inclusive discutir la tesis final, en donde, bueno, aportamos algunas cosas sobre los fondos buitres y otras cuestiones. Parece que tenemos en el aire a alguien, no tenemos a nadie en el aire. Entonces, bueno, cortamos la grabación de Evo, pero podemos hablar un poco de los fondos buitres, porque el tema de los fondos buitres está vinculado a esto que hablabas recién, del tema de la agresión a Gaza. El que dirige los fondos buitres, inclusive preside el AFTA, es el señor Paul Singer, que es un gran aportante del Partido Republicano norteamericano, pero también del lobby sionista neoyorquino, aporta al Partido Likud. Y parecería ser que la maniobra que está haciendo Israel en Gaza se complementa con la maniobra que está haciendo Paul Singer en cuanto a pudrir el sistema financiero internacional, comenzando por Argentina, porque ustedes saben, no es necesario aclararlo, si nosotros hacemos lo que los fondos buitres quieren, tenemos que pagar de un saque 1.500 millones de dólares, y como los demás holders van a hacer lo mismo que estos fondos buitres, van a querer cobrar cash, va a haber 15.000 millones de dólares que hay que pagar. Pero si todos los demás que hicieron canje ahora también quieren cobrar, Argentina tendría que desembolsar casi 200.000 millones de dólares, cosa que no se puede hacer porque nosotros necesitamos divisas no solamente para estabilizar el peso, sino para también financiar importaciones de bienes de capital, erigir fábricas, redistribuir y demás. Entonces esta jugada de los fondos buitres se parece más bien a una extorsión a todo el sistema financiero internacional. Hay varios países que están en contra de todo esto, inclusive países del bloque capitalista occidental como Francia. China también se pronunció a favor de la Argentina. Rusia se pronunció a favor de la Argentina. El BRICS se pronunció a favor de la Argentina. La OEA se pronunció a favor de la Argentina. todo el mundo se pronuncia a favor de la Argentina, pero estos fondos buitres parece que quieren seguir pateando la pelota para adelante. La OEA con algunas disidencias igual, ¿no? O algunas ausencias. Sí, algunas ausencias, pero el presidente Insulza, digamos, justamente dijo que esto era una extorsión y que apoyaba al gobierno argentino en esta situación, ¿no? Parecía contradictorio el hecho de que en la OEA, Estados Unidos y Canadá se hayan pronunciado en contra de esta posibilidad de apoyo internacional a la Argentina en contra de los fondos buitre, y sin embargo se presentaron como amicus curiae en los tribunales para salir a favor de la Argentina. Bueno, estamos en línea con el compañero embajador de Palestina, Walid Mouakkat, y queremos, bueno, saludarlo y empezar a charlar con él. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué dice de acá del Alba de los Pueblos? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bertali. ¿Qué tal? Buenas noches, embajador. Nadia Villanueva lo saluda. Sí. Bueno, primeramente le queríamos acercar toda nuestra solidaridad por estas horas, por lo que está viviendo su pueblo y el total repudio, ¿no?, a las acciones bélicas de las que están siendo víctimas. Y queríamos preguntarle cómo está la situación en Gaza y cómo están directamente los israelíes masacrando al pueblo de Gaza, no solamente a través de bombardeos aéreos, sino que parece que va a haber una invasión terrestre ahora. ¿Qué nos puede contar usted de todo esto? Bueno, para nosotros ya no es nuevo esos tipos de agresiones, ni las justificaciones, porque Israel no necesita ninguna justificación para atacar a Franja de Gaza, porque Franja de Gaza está diariamente sujeto a agresiones israelíes. Pero lamentablemente la mentalidad israelí sigue igual como se ha crecido desde que creció el Estado de Israel, y que construyó el Estado de Israel, construyó a través de las acciones terroristas, de acciones de limpieza étnica contra el pueblo palestino, donde desalojaron en el año 48 a dos tercios de la población palestina para que puedan poblar a los inmigrantes europeos de religión judío, y hicieron las masacres en las aldeas para sembrar el terror dentro de la población palestina para que salga, y el pasado se repite cada 4 o 2 años o actualmente casi anualmente. Esa es la política del Estado de Israel. Israel es un país y muere cuando hace la paz. Israel vive a la guerra, se alimenta de la guerra porque no tiene otra opción más que expansionista, más que soluciones bélicas. Destruyeron todo el proceso de paz con el presidente Abbas, construyeron los asentamientos en el territorio palestino dedicado al futuro Estado palestino, construyeron el muro, aniquilando al pueblo palestino todos los días. Las cárceles están llenas de miles y miles de palestinos. Esa es la situación. Entonces, esta agresión a Franja de Gaza es una agresión más al pueblo palestino. Embajador, usted dice una agresión más, pero mientras tanto el pueblo sigue muriendo, se sigue cobrando víctimas. Este conflicto lleva tanto tiempo. ¿Hay chance? ¿Se ve alguna luz al final del camino? ¿Alguna chance de paz? Mira, es que el fondo del problema es lo siguiente. El mundo, para los oyentes, el mundo, imagínate, y si nosotros vamos observando cómo la comunidad internacional trató un asunto en Irak, cuando Irak invadió Kuwait, cómo trataron el asunto de Yugoslavia. Ahí hemos visto que cuando esos países rechazan una resolución del Consejo de Seguridad, inmediatamente comienza el proceso que debía implicar al país que rechaza aplicar resolución del Consejo de Seguridad. En Irak se aplicó resolución del Consejo de Seguridad durante una semana donde hubo castigos económicos y intervención militar para obligar a este país a respetar la legalidad internacional. A todo el mundo se aplica todo menos a Israel. Cuando se trata de Israel, ahí todo el mundo para y todo el mundo comienza a hablar. Hay que dialogar, hay que negociar. ¿Negociar con quién? ¿Y dialogar con quién? Ahora, compañero embajador, ¿usted cree que en el marco de esta nueva invasión que hay a Gaza y a Cisjordania, la muerte de estos tres jóvenes judíos israelíes fue una provocación montada para justificar esto que está ocurriendo? Por supuesto, porque si nosotros podemos observar, en primer lugar la desaparición de estos tres jóvenes, podemos decir, en primer lugar, Netanyahu acusó a Hamas, y Hamas, yo no estoy no estoy aquí defendiendo a Hamas, pero estoy hablando de lo que sucedió. Hamas, cuando hace algo, dice: hemos hecho tal cosa. Hamas negó totalmente, tajantemente, que ellos participaron en esto. Es uno. Segundo, no sabemos si es secuestro o acto individual. Esos actos individuales contra colonos, que puede suceder, porque los colonos son terroristas, atacan a todos, todo el día atacan a la población palestina, y puede ocurrir. Pero lamentablemente, inmediatamente hemos visto cómo justificó Israel, parece que hay un plan. Es, no puede ser que vino de una forma simultánea. Hay un plan. El día 6 empezaron, después de la que descubrieron la muerte de tres jóvenes y la negación de Hamas, empezaron, mataron a nueve jóvenes palestinos en Cisjordania, mataron. Después empezaron con el bombardeo a Franja de Gaza el día 7 de julio, donde mataron a unos seis de Hamas en un bombardeo. Y Hamas respondió de una forma equitativa al bombardeo. Ahí terminó, pero lamentablemente Israel quería, como ella tenía el plan de destruir a Hamas, entonces ya empezó con una agresión ofensiva y grande contra Hamas. Y lamentablemente estamos viendo todo lo que los objetivos que está bombardeando eran casas, sí. Casas y departamentos, un juego de PlayStation. Imagínate un juego electrónico donde saben el departamento número 4, tal le disparan una guerra electrónica contra un pueblo indefenso que tiene esos misiles. Que yo el punto de vista mío puede ser claro, yo no estoy de acuerdo que no muere ninguno, ni de los israelíes ni de los palestinos. Ahora, compañero, yo le pregunto lo siguiente: ¿usted cree que esta avanzada, esta escalada genocida de Israel se debe a que a Hamas y la autoridad palestina se han reunificado, que aparte el Papa ha mediado para que se aparezca el proceso de paz, tanto con Mahmoud Abbas y con Pérez, y aparte la Unión Europea y la Liga Árabe estén condenando ahora a Israel por la creación de nuevos asentamientos? Bueno, este es uno de los motivos de Hamas. Si vamos a analizar totalmente el panorama político, es lo siguiente. En primer lugar, Israel, Netanyahu tiene un aislamiento internacional muy fuerte. Hasta los propios norteamericanos lo acusaron que es la causa del fracaso de las últimas negociaciones por la construcción de asentamientos y no cumplir de liberar la cuarta división de los prisioneros palestinos. Es uno. Después, estamos viendo toda Europa está boicoteando todos los productos de los asentamientos en el territorio palestino. Hay un boicot grande y de parte de los países europeos. Ya empezó el aislamiento de ellos. Y segundo, la unión entre formar un gobierno de unidad nacional entre Franja de Gaza y entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina, no se trata entre Hamas y la Palestina, sino no quieren que la unión geográfica entre Franja de Gaza y Cisjordania, porque tienen planes para Franja de Gaza y tienen planes para Cisjordania, y planes para Franja de Gaza como dejar a Franja de Gaza ahí está el Estado palestino, que pueden hacer ese Estado palestino o algo así en ese 350 kilómetros, y Franja de y Cisjordania compartir ese 5.300 kilómetros con los palestinos en Cisjordania, y no aceptar la creación de un Estado palestino viable, soberano en Palestina. Ese es el plan. Embajador, interrumpir la organización del Estado, que claramente. Lo que yo quería consultar, aprovechando este contexto internacional que usted relataba, si su país pensaba hacer algún pedido internacional, digamos, en que a partir de los últimos atentados, ¿a qué se disponen? ¿Cuál es su pedido internacional? Nosotros estamos trabajando en el Consejo de Seguridad, estamos trabajando en los movimientos de los países no alineados, en la Liga de los Estados Árabes, y estamos con los países europeos. El presidente Abbas hace poco, en una entrevista, dijo que está haciendo lo que es posible, porque cada minuto menos es menos muerte de seres palestinos. Él estaba hablando con familias palestinas, porque la muerte ahora, hay familias enteras desaparecieron. O sea que la política de Israel es terminar con los palestinos antes que se declare el Estado palestino. Es que no lo digo, no lo estoy diciendo yo, sino lo están viendo ustedes. Claro, en sí, su claro. Propio ojo, liquidación. Israel no sabe más que liquidación física. Y esta enfermedad, lo que ellos tienen, esa enfermedad, por eso le digo, esa enfermedad que ellos tienen, este consecuencia del holocausto de los nazis. Lo que han hecho los nazis, lo quieren repetirlo, hacerlo con nosotros. Estamos de acuerdo, compañero embajador. Cerramos hoy ahora la conversación, pero en otro momento lo vamos a tener con nosotros otra vez hablando, y le deseamos al pueblo palestino que combata, que resista y que mantenga siempre la resistencia contra las agresiones de esta camarilla sionista que gobierna Israel, que, como usted decía, parece que está homologando a los nazis que hicieron el holocausto con el pueblo judío, ¿no? Embajador, para cerrar, a mí me gustaría pedirle unas palabras, porque mucha gente ha hecho una campaña a través de las redes sociales apoyando al pueblo palestino y pidiendo paz. ¿Cuáles serían sus palabras para todos estos ciudadanos que están apoyando su causa? Yo lo quiero decir que a todo agradezco al pueblo argentino, que es un pueblo solidario. Salió hace 2 días una manifestación, y parece el día 3 o martes la comunidad civil están organizando a través de la Federación Palestina y instituciones civil una marcha grande para solidarizar con la causa del pueblo palestino. El miércoles 16 se hace la marcha en la Embajada de Israel, organizada por la Federación de Entidades Palestinas y los compañeros argentinos. Así que los despedimos con un gran abrazo, compañero embajador. Muchísimas y gracias. Le deseamos la mejor suerte. Hasta luego. Vamos a escuchar algo de música en este Alba de los Pueblos. Calle 13, Latinoamérica. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intidaiti. Allí ya chuchalillachu o alchachimere ya casi quichis. Que hemos colectado pica fiata tajawa ya tacuda piu y arimanicuda o ikura panaikuna. Kunaka, alguien taque guayracuna chaymuca que Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutigmi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chaytaque sutigmi Latinoamérica. Uy arikusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo,